Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. No que he visto la paz que no se a las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con mucho ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. Hay que distinguir, desde mi punto de vista, lo que es el acatamiento de la ley por el control, de lo que es el consenso social respecto a qué cosas no se deben permitir en una sociedad. Y porque la primera aproximación es peligrosa, puesto que podemos entender que la restauración de la confianza cívica es que todos estemos controlados, no que todos pensemos más o menos lo mismo. La reconstrucción de la confianza cívica supone mínimos morales compartidos por toda la comunidad. ¿Y cuáles son esos mínimos? Adhesión a la democracia, no violencia como método de lucha política, participación como forma en la cual expreso mis diferencias y, lo más importante, entender que la democracia está hecha no para proteger a las mayorías, sino para proteger a las minorías, para proteger el disenso, ¿no? Y esto entonces de sociedades polarizadas, en donde el disenso es castigado duramente, incluso con la indiferencia ciudadana, es un tema que está a la base de la confianza cívica. Javier Siurliza, Centro Internacional para la Justicia Transicional. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.